Manuel, vamos, que están saliendo ya de la misa. Espera un poco, estoy cagando, tío. Cielo, había una calleja y hablando de flores, allí no había flores. ¿Qué va? Caseta todo llena de y hablando de flores, allí no había flores. ¿Qué va? Thank you.